llevando dos triples, una victoria importante de Peñarol, te sentiste con confianza, estuviste bien físicamente. Sí, yo creo que pasa un poco también por el momento que uno entra, la confianza que tiene en ese momento, lo que se te da en ese momento de juego, bueno, ahí ya era algo definitivo, ¿no? Sabía que tenía que entrar y el equipo por ahí estaba perdiendo, me concentré bastante, tuve la suerte también de recibir estas dos pelotas para tirar, pero bueno, creo que te vuelvo a repetir, lo más importante es en defensa, un día va a aparecer uno, un día otro día otro. Ofensivamente no estamos viendo grandes problemas sacando algunos juegos, el tema es atrás en defensa, ¿no? Bueno, y no tiene nada que ver con el básquetbol, tiene que ver con un proyecto que tenés, con una fundación a la cual estás apoyando muchísimo y que tratamos de que se conozca por todos los medios, y que esta es una buena oportunidad para que le cuentes a la gente que está escuchándonos a través de Uno Contra Uno, en el aire de Radio AM570 Argentina, y a través de la web, Uno Contra Uno Web, en cualquier parte del mundo, bueno, ¿qué proyecto y qué fundación estás encabezando vos, y con qué fin? Sí, la fundación AFER, que es la contra la enfermedad de la esclerosis tuberosa, es una enfermedad que en este momento tiene mi hijo, ¿no? Que es una enfermedad incurable, de origen genético, que genera en diferentes órganos del cuerpo tumores benignos, y bueno, durante toda la vida los va a tener. Obviamente no tiene cura, hay muy poca investigación hecha, solamente en Estados Unidos, en Francia, en algunos países está bastante avanzado, y bueno, queremos que acá en Argentina hay muchísimos pacientes que la tienen, y bueno, las obras sociales recién ahora se están empezando a hacer cargo, y bueno, no hay medicación, no hay prácticamente nada, así que está todo muy desigual, y estamos tratando de que bueno, nos den un poco de bola, obviamente, con eso, y que vaya mejorando la calidad de vida de los pacientes, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Dónde la gente se puede informar? ¿Cómo se puede comunicar? Y mira, hay mucha gente que la tiene y no sabe qué es lo que tiene, y los chicos por ahí nacen con retraso, con epilepsia, y no saben que tienen esas cosas. Y bueno, hoy en día ya se está empezando a controlar al menos un poco con medicación y con una droga nueva que está entrando al país hace un año. Así que algunas cositas hay, pero bueno, la desinformación es lo que por ahí nos está jugando más en contra de todo. Así que yo desde que antes nazca el nene ya sabía que iba a tener esa enfermedad, y bueno, me fui asesorando, me fui informando, y bueno, ahora soy parte de esta asociación que realmente está peleando muchísimo por la enfermedad, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar con José, con Mati, con todo el equipo de Uno Contra Uno? No, bueno, solamente por ahí difundiendo, ahora está en Argentina en este momento, hay un doctor que es Darcy Kruger, que es un especialista en la enfermedad que no hay en Argentina, está dando una convención mañana, esta noche llega a Argentina, hoy 8:30 de la noche, lo van a ir a buscar el 6 a lo de la fundación. Así que nada, estamos haciendo todo lo posible con ese doctor para que nos tramita su experiencia de casi 30 años que tiene sobre esa enfermedad, y realmente va a ser muy importante para todos los médicos argentinos. Bueno, Gaby, lo que necesites está a tu disposición, independientemente del básquet, sabes que hay una relación de hace muchos años y que bueno, que para eso estamos, ¿no? No, muy agradecido realmente por el otro día también con lo de la bandera, así que bueno, nada, estoy muy agradecido con todos, y bueno, lo que por ahí me puedan ayudar, iré pidiendo a poquito, realmente es una lucha muy larga, y bueno, como es una enfermedad incurable, todavía hay que investigar muchísimo. Suerte para la noche. Bueno, muchas gracias, saludos. Gaby Fernández. Bueno, Gallego, bueno. Sequeira, vaya a entrenar. Sequeira no entrena. ¿Qué le estaba preguntando? ¿Por los golpes que tenía, flaco? Sí, lo que había pasado bien en Comodoro, que se repudia totalmente eso. La verdad que pasa, no tiene y no tiene que pasar, bueno, estos jugadores que tienen que salir sin policía, sin escolta, y bueno, pasó eso, y me estaba contando un poco bien de lleno eso, que tanto de un lado como del otro, porque tampoco esto lo de los Santos también hay que repudiarlo, porque no, esto es básquet, no tiene que existir la violencia. Flaco, te dejo hablando con José, con Matías, que están en el estudio. Bueno, Leiva está súper abrigado. Tiene una bufanda, sería escafandra, ¿cómo sería? Bufanda. Bueno, un gorro de lana, bueno, un pantalón de frisa, el buzo también, o sea, cae de frío, flaco. Sí, hace frío, así que abríguense si quieren venir para acá. Pero también un poco porque estoy un poco resfriado y trato de no resfriarme más. También con el cenazo. Estoy hablando con José y con Mati. Me estuve sonando con una toalla. Hola, flaco, ¿cómo estás? Hola, chico, ¿cómo andas? Bien, gorro de lana negro. No, gris. Ah. Tenía uno negro. ¿Cómo? ¿Tenías uno negro en una época o no? Sí, tenía uno negro, pero ahora gris. Me lo tejió una abuela. Sí. Amiga. Sí, te gusta. ¿Qué temperatura en Mar del Plata? Yo te entiendo porque yo voy a Mar del Plata, a mí me gusta Mar del Plata, pero cada vez que voy a Mar del Plata canto bingo y agarro los peores días del año. Y es frío, ¿viste? Ah, está fresco, encima, incluso en el verano también, siempre a la noche refresca. Yo creo que debe estar haciendo unos 10 grados tranquilamente, pero bueno, lo mío por ahí me... porque estoy un poco con mocos y trato de no empeorar la situación, nada más. Y fundamentalmente para no contagiar en casa tampoco. Es que ya está contagiada. Me contagiaron a mí, me parece. Mía, la más chiquitita, está enferma con angina y puede ser por eso también, así que... Charlaba un poco... en lo previo con el gallego de la situación que se dio y que charlamos nosotros acá en el programa con Gimnasia y Boca, ¿qué sentí? Que además que la gente está en algunos casos puntuales está desequilibrada y el básquet como un montón de deporte termina siendo la descarga de un montón de historias que no tienen que ver ni con Boca, ni con Gimnasia, ni con Martín Leiva, que muchas veces hasta te reputean adentro de una cancha. Es que eso no tiene nada que ver, o sea, uno soporta las puteadas, soporta escupidas, y encima perdés y te tenés que ir al hotel y que la gente encima te venga a pegar, porque recién me estaba contando Junior que le pegaron de atrás. Sí. Y situaciones que no tienen nada que ver con el básquet. Esto es básquet. Uno dice básquet porque también porque pasó en el fútbol y por eso la gente visitante no va a la cancha. Esto es básquet, no tiene nada que ver. Uh-huh. Nosotros no tenemos por qué soportar la violencia de... Yo sé que a veces por ahí nosotros en nuestro juego, un juego tan brusco, tan peleado y tan de fuerza, por ahí la gente piensa que está todo mal, pero yo tengo muchos amigos acá en Boca y hoy voy a jugar fuerte y no por eso no por eso está todo mal. Entonces digo, no hay que confundir y incluso repudiar situaciones como la del presidente de Comodoro, que hay cosas que no sé si lo leyeron, el comunicado de la DJ, y que no tiene nada que ver, está avalando que haya líos en las canchas, y no tiene nada que ver, hay que tratar de sacar a los violentos. Yo el partido de Quilmes Peñarol fui el que más insultado, con cantos y todo, y yo seguí haciendo la mía, y los de Quilmes tampoco fueron a apurarme afuera de la cancha ni golpearme, porque no tenía nada que ver. Es uh-huh. parte del juego y parte del show que significa jugar un playoff. Sí, sí, sí, así. Con el agregado, en muchos casos, que hay desprotección para con ustedes, digamos, desprotección desde el lado de seguridad, una cuestión que es fácil de solucionar, digamos. En esto no hay inconveniente, es pagar seguridad y darle la garantía al equipo visitante o a veces al local de que todo va a estar bien y que la llegada y la salida de su trabajo, que en definitiva es eso, un trabajo para ustedes, tiene que ser en condiciones normales. Por supuesto, tiene que estar acompañado de seguridad y más sabiendo de situaciones en los clubes, en este caso Comodoro, nosotros también acá, cuando se fue el Clásico también había mucha policía, más que otros partidos, porque se sabe que a veces la gente ha pasado historias de gente del público que se pelearon entre sí, ese momento allá en Olavarría, y de ahí tuvieron derecho a admisión. Por parte del presidente de Peñarol hizo un derecho de admisión para mucha gente que tuvieron esos disturbios. Hay que seguir. Si uno quiere crecer, hay que crecer en todo sentido. Entonces, uh-huh. Hay que tratar de poner la seguridad adecuada para cada espectáculo. Nada más, es así. Es un poco de prevenir, no que las cosas sucedan y después tengamos que arrepentirnos de situaciones. Sí, sí. ¿Sentís que crecimos, Flaco, o que estamos en una meseta? Creo que crecimos, 30 años de Liga Nacional, crecimos en muchas cosas, como por ejemplo el libre deuda, el hecho de que hay dos extranjeros, muchas cosas positivas que fueron que fueron sumando, y por ahí ahora con esto de que por ahí lo ven de un lado de crecimiento, que no creció, que bueno, ya ya se sabe, y hablaron muchos jugadores con respecto a que no hubo grandes cambios, pero hay que seguir sumando, hay que seguir tratando de vender este producto. Creo que los jugadores hacen mejor año tras año el producto, y no otras circunstancias. Entonces por eso muchos jugadores se fueron afuera. Hay que tratar de también traerlos para que la liga siga creciendo con su momento con muy buenos extranjeros, y que fue un producto que se vendió a nivel mundial también. Yo digo, casi parece un yo digo de Olé, no me gusta usar mucho el yoísmo, pero lo charlábamos ayer, que para mí la sensación que tengo es que la mayoría de los jugadores no están contentos con la competencia, con cómo se jugó, con cómo se dispuso con este tema de descenso. Yo siento que al jugador, a la mayoría le gusta que haya descenso, más allá de que pueda ser perjudicado. Y sí, fíjate que se le ha preguntado a varios jugadores de diferentes equipos, los que estaban arriba, los que estaban en el medio y los que estaban abajo. Todo el mundo quiere jugar por algo. Que creo que se pierde lo lindo que tiene la liga, lo lindo que tiene el básquet, de jugar siempre por algo, con las presiones que eso conlleva, con las alegrías también, porque luchar arriba, luchar en el medio, saber lo que cada uno juega. Ya lo dijeron varios jugadores, no están de acuerdo en el cambio de los no descensos, pero, uh-huh, y tampoco en el que vengan 18 o 20 equipos dentro de 2 años, porque también más viaje va a ser mucho más complicado. Pero bueno, hay que tratar de ahora en todos los uno cuando quiere que el cambio a veces se equivoca. El tema es reconocer la equivocación y tratar de corregir eso. O sea, siempre uno puede corregir que si en algún cambio se equivocó. Uh-huh. Bueno, es el momento de hacerlo, y es el momento de... porque tampoco, también grandes entrenadores lo dijeron, tampoco es bueno, listo, vamos a darle cabida a los más chicos, que de hecho hubo en esta temporada. Pero uh-huh, digo, ¿por qué le das? ¿Porque verdaderamente te sirve para futuro? O porque no te queda otra y es lo que querés hacer. Entonces se perdió el rumbo o la filosofía de lo que es la Liga Nacional de Básquet, de 30 años de construir y seguir construyendo y tratar de hacer un buen producto. Se perdió todo eso. Cambiemos de tema. Al menos es mi intención. Ya, la verdad, Flaco, es súper valorable todo lo que vos decís, lo hemos hablado con vos, pero llegado un momento son decisiones, y que evidentemente hasta por momentos siento que los reclamos que ustedes generan desde distintos lugares, desde el punto de vista institucional o declarando públicamente su visión, no son atendidos. Matías, lo que pasa es que nosotros somos los que ponemos la cara, los que jugamos partido tras partido, somos los jugadores los que también hacemos que el producto, que es la Liga Nacional, crezca y siga creciendo, y con mismos jugadores que salen de abajo, que juveniles, que también hacen que crezca también todo esto. Y no, nunca nos preguntaron nada, siempre estuvo, de hecho el año pasado estuvo ya. Ya nos enteramos, digo, bueno, no hay descenso, listo. Pero ¿por qué? Listo, no hay descenso. Nosotros porque queremos, algunos, de hecho, mismos los dirigentes no se ponen de acuerdo. Algunos decían que era político, otros decían que por infraestructura, otros decían para abaratar costos. O sea, ni ellos se pusieron de acuerdo, pero cerraron la liga y ni nos preguntaron a los jugadores, y somos los jugadores los que también ponemos la cara acá en la cancha. Entonces, sí, pero Flaco, también lo digo en referencia a que no es de ahora, porque ustedes han hecho reclamos no solamente a este grupo de dirigentes que se está juntando ahora, vienen haciendo reclamos a la mesa ejecutiva de la Asociación de Clubes por distintos temas que a veces también son desatendidos. Sí, pero eso es lo que te estoy diciendo, no parece que los jugadores no formamos parte de esta liga. Entonces, es bueno que, de hecho está pasando, que muchos jugadores están hablando, porque también uno dice, bueno, listo, no hay descenso, listo, entonces vamos a ver cómo gira la liga. Pero nosotros ya estamos terminando la liga y no hubo grandes cambios, el tema de liga de juego bajó, entonces ahora es el momento de que todos los jugadores, grandes jugadores, referentes de equipos están hablando, y bueno, es el momento de que por ahí nos escuchemos o seguir hablando, y de alguna forma nos tienen que escuchar. Sí, sí, sí, uno, de eso no hay uno, yo lo que siento y lo que hemos dicho, y con esto, porque tenés que ir a comer y tenés que sacarte el frío, tomarte una sopa, yo digo que hay que abrir esta mesa de si se quiere, y entre comillas, refundación del básquet, y abrirla significa todas las partes, como creo que no debe haber equipo fuera de las reuniones. Tampoco pueden estar los jugadores fuera de estas reuniones. Por supuesto, porque es lo que te decía antes, los jugadores son los que ponen la cara y los que los que jugamos, y esto no es parece que estamos como el país, o estás de un lado o estás del otro. Acá no significa estar ni nosotros estamos de un lado, porque también necesitamos de la otra parte, y ellos necesitan muchísimo más de nuestra parte. Entonces es el hecho de juntarse y hablarse, y va a haber discusiones y te gustarán cosas o no, pero es el hecho también de ver lo que piensan los jugadores, escucharlo y no ser no entre cuatro paredes y dictaminar lo que ellos quieren y punto. Es el hecho de lo que te decía, lo que vivo diciendo, y que los jugadores formamos gran parte de esta liga, y que necesitamos ser escuchados en ese momento, y no que se cierren las cosas y que en el día de mañana nos enteremos no hay va a haber 3 extranjeros, los contratos son no garantidos, como se anduvo diciendo, como anduvimos escuchando, e incluso la Asociación de Jugadores con un comunicado también lo puso a la luz, y que en el día de mañana también digan no hay libre deuda, no, nosotros construimos la liga, hicimos esto de los contratos garantizados, que no haya 3 extranjeros, que haya 2. Crecimos mucho también con el libre deuda, incluso les ayudamos con el libre deuda, ayudó a muchos clubes a no endeudarse año tras año. Entonces esas cosas fuimos creciendo, e ir para atrás me parece que no, hay que seguir creciendo de a poco, hay que seguir creciendo, pero bueno, esperemos que cuando termine la liga nos podamos juntar, podamos Ojalá. Hablar y podamos llegar a algo tan importante de como es la Liga Nacional, que seguir sumando para eso, nada más. Ojalá, flaco, ojalá. El dirigente debe representar, en definitiva, representarlo a los socios que lo votaron en su club, representar a los jugadores que contrata, y en definitiva, cuando son los clubes los que manejan los destinos de la competencia, deben representar a los jugadores, a los árbitros, de alguna manera. ¿Vos te sentís representado, bien, mal, por esta dirigencia del básquetbol argentino, el que está, los que estuvieron, los que vienen? Yo me siento bien representado por Peñarol en estos momentos, porque yo estoy jugando para Peñarol y me siento bien representado por Domingo, que bueno, no está de acuerdo en los no descensos, y en otros aspectos que bueno, que de hecho está separado del G13, no sé quién puso G13, no sé por qué G13, pero digo, da su punto de vista, y me parece que va mucho con lo que yo pienso, y él es dirigente y yo soy jugador. ¿Entendés lo que te quiero decir? Se puede llegar a algo, a hablar y a entendernos. Te pueden gustar situaciones u otras no, y otras no. Pero bueno, yo me siento representado por el Club Peñarol. Flaco, lo llevo un poquito para atrás, un par de días, porque casi como que... Hablemos del clásico, por favor, te lo pido. Se sacaron una mochila, confirmaron algunas cosas. ¿Qué les dejó el clásico, además de una gran felicidad? Sí, mirá, nosotros sabíamos de antemano que iba a ser duro Quilmes, por muchos aspectos. Primero porque veníamos de un parate de 20 días, 21 días, y sí o sí el primer partido nos iba a costar por la presión, la ansiedad, y ellos venían con rodaje, y de hecho nos costó y perdimos el primer partido. Y por toda la situación de Mar del Plata, que se vive a full, a mil, y la gente que iba a venir, iba a ser como una final... 6.000 personas todos los partidos, todo ese panorama, y quieras o no, Quilmes tenía mucho para ganar y poco para perder, y nosotros muy poco para ganar y mucho para perder, porque quieras o no, nosotros éramos favoritos así en los papeles, pero después había que demostrar en la cancha. Después lo demostramos, nos costó al principio, fue un partido difícil. Uno tiene que también ver la mitad de vaso lleno, que es que hicimos una defensa en la cual dejamos en 68-70 puntos a un equipo como Quilmes. Mejoramos mucho en ese aspecto, siendo un bloque defensivo, que era lo que venimos buscando toda la temporada. Hicimos muchas cosas bien, nosotros hicimos 80 puntos, incluso con malos porcentajes de 3. Entonces hay muchas cosas que te van curtiendo y te van sirviendo para lo que es más adelante, que es la semifinal contra Boca. ¿Y cómo será esa historia, Flaco? ¿Cómo vislumbran, cómo planifican? Porque además hay también cuestiones en el historial de lindos enfrentamientos entre Boca y Peñarol, que te ha tocado vivir de los dos lados. Sí, sí. Hay una cuota sentimental también, porque hay amigos en los dos equipos. Sí, hay situaciones que... yo tuve 7 años en Boca, ahora llevo 5 años en Peñarol, yo estoy defendiendo esta camiseta también, y por más que, lo que te decía al principio de todo, por más que tenga amigos, yo voy a jugar fuerte del primer minuto, del minuto 1 al 40, porque soy así, porque es mi forma de ser y porque lo que más quiero es pasar esta semifinal, porque son los 4 mejores equipos. Uh-huh. Digo, esta semifinal para tratar de llegar a una eventual final, que es lo que nosotros buscamos desde el primer día que entrenamos con Peñarol. Y nada, perdón si se enojan los compañeros que tengo, que tengo mucho aprecio por Celo, Nale, Junior, no sé si me olvido alguno más, pero bueno, pero es lo que siento y lo que voy a hacer. Voy a incluso Boca, yo también tengo mi corazón por todo lo que significó jugar tanto tiempo ahí en Boca, porque por ahí soy de Boca también, pero yo me dedico a defender los colores de esta camiseta, que es Peñarol, y voy a defenderlos a muerte, y voy a tratar voy a hacer lo mismo que hago siempre. ¿Con Robertito todo bien? Sí, no sé, hay que preguntárselo a Roberto, porque ahí él es el que no me saluda al principio del partido, pero bueno. ¿Roberto no te saluda a vos? No me saluda, no sé qué pasa, hay que juntar, ¿viste? Como gente que busca gente, bueno, sí. Me parece que hay que juntarnos y para tratar de hablar. Nada, no tengo. Bueno, mira, Pérez es un buen moderador, es un hombre que se dedica a unir cuestiones de vinculadas con el básquetbol. Sí. Ahora le vamos a decir a Pérez. Pero pasó algo puntual, Flaco, ¿no? No, nada, yo juego fuerte, él juega, tiene su forma de jugar y por ahí puede ser por eso, pero yo no tengo nada contra él, ni yo tengo nada personal contra él, ni quiero demostrar nada con él. Yo lo que más quiero es pasar tratar de ganar hoy e ir construyendo para tratar de pasar esta semifinal. No busco nada personal contra él, por ahí de afuera todo dice, bueno, va a estar bueno el duelo entre Leiva y Battle. Pero yo no, si él hace 20 puntos y pierde Boca y ganamos nosotros, la verdad que bienvenido sea. Yo prefiero que me haga toda la serie 20, 25 puntos y que pierda Boca. ¿Entendés lo que te digo? No tengo nada personal. Yo voy a tratar de defenderlo fuerte, voy a tratar de que no solo él, sino los demás también, para tratar de hacerme fuerte en la zona pintada y tratar de agarrar la mayor cantidad de rebotes para que, porque es lo que me, es para lo que uno trabaja y lo que necesita hacer, nada más. Entonces, podrán decir muchas cosas, pero no tengo nada con Beto. Y puertas para dentro del vestuario, en Peñarol sigue la historia de recaudaciones, va y multa por diálogo con árbitro, falta técnica. ¿Sigue esta metodología o ya quedó? No, sigue, pero no sé quién te contó de eso, puertas adentro, no entiendo, a ver, contame. Bueno, fue Leo Gutiérrez uno de los que declaró que había multa por falta técnica. Sí, hay multa por falta técnica. Porque, bueno, pero está bien, es una manera tal vez de abstraerse un poco del quilombete con algún árbitro. No está mal. Sí, porque en un momento de la temporada nos pusimos muy insoportables con los jueces. Sí. Y teníamos que parar eso, teníamos que parar hacer técnico, de protestar. Entonces, una buena medida. El primer partido de Quilmes no se logró porque tuvimos 3 técnicos en otro lado, así que tuvimos... Bueno, algunos pagó. Tuvimos para ir a comer a algún lado, pero bueno. así que tratar de evitar eso. sé que sabemos que los jueces se equivocan para los dos lados, porque nosotros también nos equivocamos, son humanos, y no quedarse con esos errores, o lo que a vos te parece que es un error para el árbitro, entonces uh-huh. seguir jugando, porque también tenemos que confiar en el que viene atrás, y si a mí, te lo hablo en particular, si a mí me toca hacer dos faltas al principio, sé que tengo a Gaby que viene de atrás, uh-huh. llevándole ser igual la defensa que nosotros, y por ahí entraré de vuelta yo, porque ya y Gaby ya haciendo su laburo, y por ahí también Gaby va a tener dos faltas, entonces es un poco eso más que nada. Y por ejemplo, Flaco, te pregunto, apelando a tu honestidad, en algún momento... Sabés que te voy a decir la verdad, porque me hace seña de cerrar... No, pero está buena la charla. Y te agrego una pregunta más, decime que está dentro del auto, no, por lo menos. No, además con... ¿Está dentro del auto? No, estoy afuera. Con Martín... Chao, se engripa y es culpa nuestra. No, la última vez que estuvimos charlando en la Asociación de Jugadores, en la presentación del Juego de las Estrellas, tres veces me cortaron el diálogo con Leo, el señor Pérez, por una foto, por un esto, por un móvil en vivo, que está bien, pero es la última pregunta, al menos de mi parte. No va a hablar mal, Flaco, con nosotros. Igual, Mati, nada, es como que íbamos a hablar eso la otra vez. Que nos sí, cortaron. Pero ahora te quiero preguntar por una situación puntual que se dio a partir del Clásico y se presentó cierta suspicacia alrededor. Ustedes los jugadores, al dirigente de Peñarol, ¿le sugieren en algún momento nosotros no queremos que nos arbitre tal o tal? Esto... No, para nada. Bien. No, por lo menos no hubo, de puertas adentro no hubo, por ahí en el momento de calentura, de que, yo qué sé, por ahí a mí cuando me echaron en corriente, digo, no, tengo más ganas de que me pero no hacemos fuerza, incluso los dirigentes no creo que hagan fuerza diciendo, no quiero más que los dirijas. No sé te lo pregunto, pasado, Flaco, directamente por el caso de Fernández la semana pasada en el Clásico. ¿De quién? De Juan Fernández la semana pasada, producto de su contractura, que no fue a dirigir el Clásico. Habrá tenido una contractura, no entiendo lo que vas, Mati. No, bueno, que tal vez desde la dirigencia de Quilmes y la hinchada de Quilmes interpretó que Juan que había sido un pedido de Peñarol. Parte de Peñarol que Juan Fernández no vaya a eso dirigir. Apuntaba la pregunta de Mati. Y lo que pasa es que van a decir muchas cosas. Sí. Juan Fernández no vino porque... tenía una contractura y no podía dirigir. Uh-huh. Uh-huh. No pasa por otro lado, van a hablar muchas conjeturas, muchas cosas, y siempre por ir de un lado que perdió van a decir, y bueno, ganaron por esto y ganaron por esto. Realmente a los playoffs siempre ganan mejor. Uh-huh. Y a 5 partidos ganan mejor, a 7 ganan mejor, y no hay nada que hacer. Entonces te puede influir por ir resultado con un juez en un partido, pero va a terminar ganando mejor siempre. Entonces uh-huh. No hay ningún caso extra deportivo que diga o que te ayude. No, me parece que los jueces no, en esta liga son los jueces los mejores de Sudamérica, o sea, uh-huh. no le estoy tirando flores, pero es así. Entonces se equivocan como cualquiera, ¿no? Obviamente nosotros somos los jugadores, somos insoportables, y yo soy el primero en levantar la mano en el momento del partido y tengo mis cosas, pero en el momento tengo calentura y por ahí me caliento con un juez y porque me cobró esto y no me gustó y listo, pero esa vuelta a la página va a venir otro partido y el mismo juez y va a cobrar bien o se va a equivocar como cualquier otro. Mirá que en aquel partido con Regata que recordás la expulsión te habían pedido encarecidamente. ¿Cómo? Que aquel partido con Regata que recordás la expulsión te habían pedido encarecidamente que comportate bien, Martín, ¿no? El de Regata, pero no hice nada de Regata, ¿ves? Y yo entendí en ese momento que no hice nada, tenía mucha calentura con que me habían expulsado mal. Impotencia, impotencia. Y yo después lo hablé y yo le dije, mirá, yo no le había pegado, yo voy a jugar fuerte, él me pega, pero bueno, ya está, uh-huh. ya quedó atrás, ahora hay que seguir, hay que pensar más adelante, no hay que volver atrás. Flaco, apelo a tu honestidad para saber, porque si no siempre hablamos de multa y no pensamos que una docena factura. ¿Cuánto hay que gatillar la multa? 500. ¿Te parece poco? No, le duele al sol. No sabe la cara que puso. No. Y tiene que doler. Me quedé, yo me quedé en la docena factura, soy un antiguo. Tiene que doler. Soy un antiguo. Si no, la multa, si es poco, no te importa nada. Claro, es verdad. 500 pesos. 500 pesos. Ahora voy a empezar a anotar. Cuando hay un técnico digo, chao, 500 menos. que no sigamos así porque vamos a terminar haciendo la comida en Estados Unidos con viaje, todo pago. No está mal. Martín, querido, un placer, como siempre, escucharte bien, lo mejor para lo que se viene. Y con Robertito lo vamos a promover desde acá, pero que fluya solo. Un día lo vamos a sacar a Robertito y le vamos a preguntar. Y bueno, viste que las cosas se van dando solas, flaco. No tengo ningún problema, pero me parece que en este playoff no lo van a poder juntar porque por ahí no habla, viste, no sé, muy serio. No pasa nada, no tengo nadie con nadie. Capaz pero, que termina la serie con la foto del final de la serie, independientemente del resultado. Abrazo entre Robert Battle y el flaco Leiva. Bueno, está bien, por ahí lo puedo invitar a comer también, todo. Gracias, ver, Martín, gracias por atendernos, de verdad, un abrazo grande. No, de nada, saludos a todos, gracias a ustedes. El flaco Leiva, siempre. A mí,